¿Cuántos son los del Santo? ¿Los del Cuervo vinieron o no? Estamos iguales, ¿eh? Los que le gusta la joda, que levanten la mano. Los que no van a ir a laburar mañana. Los que vinieron a ver a Jesús. Ya está la banda, comienza el show. Señoras y señores, Jesús y su grupo Aventura en la noche del gigante. Arranca ya mismo, va. Swing. Solteritos, a ver, ¿a dónde están los que nunca se van a casar? Una manito arriba, una manito arriba, otra manito arriba, una manito arriba, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. ¡Ritmo de gaita! ¡Así, así, así! ¡Y que te muevas, te digo! ¡Te muevas! ¡Así, así, así! ¡Felicidades! ¡Feliz día de la primavera, Matriz! Es una fiesta, vamos, vamos. ¡Uy! A gozar, a gozar. ¿Y a dónde están los hinchas de River? Los hinchas de Boca. Las chicas solteras, las chicas solteras, solteras, ¿dónde están? Las chicas solteras, ¿dónde están? No hay chicas solteras esta noche. Que levante la mano arriba los que no le piden permiso a nadie. Vamos levantando vuelo, vamos levantando vuelo en escombro para todos los fanáticos, para todas las fanáticas, para todos los amigos, para todos. ¡Salta la linda! ¡Eso! ¡Feliz primavera! ¡A Escombro Forever! A nuestros colegas músicos, a los recién saliditos de este escenario, para los super chavos. Para el cuarteto Guanabara, Patri. ¡Claro que sí! Para Armando, Marcelo, mi amigo. Porque todo lo hizo mío, dale. ¿A dónde está la barra más fiestera que levanta la mano arriba? La barra más fiestera, ¿dónde está? La barra más fiestera, ¿dónde está? ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Los hinchas del Santo. Los hinchas del Cuervo. Alegría, alegría, alegría, alegría, alegría, alegría. Para sonido ronco. Muchas gracias por la muy buena onda, ¿eh? Vamos, vamos. Y para la cabina más fiestera. Para la cabina bajo chinchera. Vamos, el diseño número uno de todo Santa Matriz. Mi amigo. Para el otro Nogales. Sacude. ¿Y a dónde están los amigos más fiesteros? La barra más mochinchera con las palmas arriba. Las palmas arriba todos. Yo quiero ver las palmas. Yo quiero ver las palmas arriba, arriba. Y el grito de las chicas solteras. Y el silbido de la vagancia. ¡Ah! Escombros. Y el grito de escombro esta noche. La mujer que no grita esta noche, la mujer que no grita porque se parece a su suegra. Y los hombres que no sirven porque le lava el calzoncillo al suegro. Jesús Ricardo, feliz día de la primavera para todos. Así es, para todos los presentes. Y muchas gracias, ¿no? A toda la producción de Escombro por una oportunidad más. Bueno, seguimos. Clásico de clásico para todo Escombro. Vamos a cantarlos todos, ¿verdad? ¿Se lo saben? Decimos... Me emborracharé. Los escombrianos que no saltan son un cagón dominado y tienen cuerno saltando. Una vez más, esta noche me emborracho solo por tu culpa, Nicole, solo por tu culpa, Tania, solo por tu culpa. Me emborracharé, me emborracharé. ¡Feliz cumpleaños! Y tomaré partida llorera, me emborracharé por ti, mi amor. Tomaré por ti, mentirosa, te olvidaré, yo a ti, mi amor. ¡Saltando! Para Chicuana, para la gente del carril, de salud grande. Para todos los amigos, mi hermano. Un cigarrillo, hoy quiero fumar. Y con el humo, echar tu recuerdo. No estoy llorando, esquizando. Ese maldito humo. Y las manos arriba a todos ustedes. No estoy llorando, no estoy sufriendo por ella. Este llamado cigarro que me hace llorar al recordar, al pensar en ti. No estoy llorando por ella, ni estoy sufriendo por ella. Este llamado cigarro que me hace llorar al recordar, al pensar en ti. Saludos grandes, vamos Chicuana, Vamos ahí, un saludo grande para los Estados Changos. Hola. Para Franco. Para Emanuel, saludo. ¿Cómo dice? Recibí una carta de mi amor. Contento me pongo a leer. De eso no puedo creer. Lo que me dice mi amor. Julio César. En esta carta, decilo, Matri. En esta carta me decía que ya no te quiero. No. Que no te quiero, que ya no te quiero. Que dolor tengo en mi corazón. Que dolor, que dolor, que dolor, que dolor, que dolor. Cartero, por favor, siéntate mi dolor y regresa mi amor. Cartero, por favor, siéntate mi dolor. Ya no lo puedo soportar. Ya no lo puedo soportar. Y la mano bien arriba. Y la mano bien arriba. Todas, todas. Palmas arriba, palmas arriba. Arriba, arriba. Y los hinchas del Santo. ¿Y a dónde están los hinchas del Cuervo? Caminamos juntos en esta inmensa ciudad. Tú y yo de la mano vamos a bailar. Que esta noche es buena y la vamos a reventar. ¡Oye! ¡Hey! ¡Juega! ¡Juega! ¡Juega! ¡Juega, chiquita! ¡Juega! ¡Al inicio de Mónica Martínez de Noelia Carrera! ¡Hay amor! ¡Mucho amor! Arriba quiero ver las palmas de escombro. Arriba, arriba, arriba, arriba. ¿A dónde están los enamorados de esta noche? ¿A dónde están los que se vinieron dispuestos a enamorarse? ¡Feliz día de la primavera! ¿Y a dónde están las chicas solteras que andan esperando a su picaflor? ¡Saltando! Para Muñeca, Inés. Los chicos de Penal Tato, Babi, saludo grande. Eso, eso. ¡Oh! Y los borrachos, y los borrachos, y los borrachos, lo cantamos. A ver, ¿cómo dije? Con las manos arriba, todo escombro, dice. Oso, esta noche quiero ¿cómo? El licor más fuerte que tenga la leche para beber. Quiero con dos copas grandes y que me acompañes como un buen amigo, sabrán comprender. Ella fue toda mi vida, son de mi alegría, esa fantasía del cielo azul. Oso, yo la amaba tanto, pero el destino un día le truncó la vida, le llevó de mí. ¡Y las manos arriba ustedes! Y yo no, cuando mira a su bebé y me pregunta por mamá, yo me siento enloquecer y en mi copa de alcohol veo un rostro de quien fue dulcemente mi mujer. Y yo no, para los pibes, mira a su bebé y me pregunta por mamá, yo me siento enloquecer y en mi copa de alcohol veo un rostro de quien fue dulcemente mi mujer. Y el que lo salta así la come saltando, saltando que la come. Para los pibes del siglo XXI y las pibes del siglo III. Amo a Eugen. Mis sos como sos. Cuando venís, cuando llegas, cuando te vas, ¿por qué te fuiste? ¿Y quién se acabó? ¡No fui yo! Y ahora es que vamos a comer, porque mirás que tenemos yo. Deja ese salame, llévate este jamón. Tomo para no enamorarte. ¿Por qué no te matas? ¿De qué te reís? No sé por qué lloras. ¿Quién te vende esta cara? ¿Por qué la compré yo? ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto querés? ¿Quieres ser un duro? Tómate un tonelto. Tomo, ¿cómo? Me enamoro para no tomar. Tomo para no enamorarme. Me enamoro. Quiero ver las palmas, yo, a ver. Quiero ver las palmas arriba, todo el mundo haciendo palmas, haciendo palmas, haciendo palmas, palmas, palmas, arriba, arriba. La barra más fiestera, Mati. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La barra más bochinchera de Escombro esta noche. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Pues... Los solteritos que nunca se van a casar, los que no le piden permiso a nadie. Y soy soltero. Y soy soltero. Ahí está, vamos, seguimos. Clásico, clásico de clásico, Matri, para todo Escombro, para la 95.1. Muchas gracias, La número uno de todo Salta. Suena. Y como dice. Promesas, solo falsas promesas, solo recibí de ti mi amor, Jesús y su grupo Aventura, para Cristian un amigo, y la loma, y para la blanca, saludos grandes, aguas arriba, este tema para todas las chicas, arriba, arriba, todo dice, arriba. Sé que no quieres que diga, que no diga nadie que mucho me gusta, que yo a ti te quiero. Segura, no te sientes segura de lo que tú llevas en el corazón, si es amor del bueno. Yo me pregunto si los momentos que nos vimos con tanta pasión eran verdaderos, y las caricias que nos dimos allá haciendo el amor cuando tú me jurabas amor sincero. Y la mano es arriba, dice ustedes. ¿Dónde queda? ¿Dónde quedó toda esta pasión? ¿Dónde quedó lo que un día vivimos? ¿No fue tan solo una ilusión? ¿Dónde queda? ¿Dónde quedó toda esta pasión? ¿Dónde quedó lo que un día vivimos? ¿No fue tan solo una ilusión? Una ilusión. Lo que un día vivimos. ¡Oye! ¡Borrachito! ¡Borrachito sin fronteras! ¡Siempre seré! El gallo Claudio en el escenario. El macho. ¿Dónde quedaron tantas promesas? ¿Dónde quedó toda esa pasión? ¿Dónde quedó lo que un día vivimos? ¿O fue tan solo una ilusión? ¿Dónde quedaron tantas promesas? ¿Dónde quedó toda esa pasión? ¿Dónde quedó lo que un día vivimos? ¿O fue tan solo una ilusión? Una ilusión, lo que un día vivimos. Y el que no salta se la come saltando, saltando carajo. Y el grito de las chicas solteras. Y las manos arriba de toda la balanza, arriba, arriba. ¿Cómo, cómo, cómo? Te esperaré, te esperaré. Mil veces te esperaré. Que te has olvidado mi nombre, aquí estaré. Que te has besado a mi labio. yo te esperaré. San Ignacio, yo te amaré, Atucha. El día de que me latir mi corazón, aunque sea más allá de la muerte, yo te amaré. Te esperaré, aunque este mundo se empaque, no. Y las manos arriba. Te esperé, aunque pase el tiempo, aquí estaré. Siempre me recuerdo que no será tan fácil olvidar tu amor. Te esperaré, aunque pase el tiempo, aquí estaré. San Ignacio, Atocha. Te esperaré, aunque pase el tiempo, aquí estaré. Siempre un recuerdo llevo. No suena tan fácil olvidar tu amor. Te esperaré, aunque pase el tiempo, aquí estaré. Siempre un recuerdo llevo. No suena tan fácil olvidar tu amor. Te esperaré, te esperaré. Quiero ver las palmas arriba en el fondo. Arriba, arriba. Más arriba de todos. A ver, a ver, a ver. ¿A dónde están la gente de Escombro que se vinieron a divertir esta noche? Los que no le piden permiso a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Los solteritos como yo, levantando las manos arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. A ver, a ver, a ver. Los fanáticos de Jesús y su grupo Ventura. Y los fanáticos de yo. Me voy, chao. Me dijeron en la puerta que los hinchas de River son más que los hinchas de Boca, ¿verdad o no? Los hinchas de River, ¿dónde están esta noche? Y los hinchas de Boca. Y los de River, ¿son qué? Y los de Boca, ¿son qué? Y los hinchas de River. Y los hinchas de River. Y a todos. A todas las chicas les gusta el caramba, a todas las chicas les gusta el caramba, a todas las chicas les gusta el caramba, a todas las chicas les gusta el caramba. Qué rico, qué rico, sabroso, sabroso. Qué rico, qué rico, sabroso, sabroso. Anime animador, duda, sí. Y las palmas arriba que nos vamos, será, nos vamos. Nos vamos. Está cansado, están cansados, Mati. A ver, si levanta la mano nos quedamos. Si no levanta la mano nos vamos. A ver, todo con las palmas arriba, todo con las palmas arriba, Escombro. Porque ahora, suena, suena. Cumbia, cumbia, cumbia coqueta, cumbia coqueta. Sí. A ver, venga, venga, venga, venga. Haciendo el pasito carpero, Mati. Y a dónde están los que se están chupando. Gracias a la bailarina. Y los borrachos, y los borrachos, y los borrachos, y los borrachos. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Palmas, palmas, Escombro, palmas. Y las palmas, Escombro. Dale, y dale, y dale. Presenta, presenta. ¡Cumbia coqueta! Bronco, sonido. Bájale, bájale el micrófono, bájale, bájale. Perdón, perdón. Sí. Para el popular negro quinto que está escuchando la radio en casa. Para la gente de Castañares, para la gente del Valle de Lerma también presente, Mati. Para la Chagro, San Ignacio. Vamos, vamos. San Rafael. La gente de Floresta. 20. Para la familia Mamadí, la familia Chuchuy. Siglo XXI, saludo grande. Claro que sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me parece que ya se cansaron, Jesús. Una más. Están cansados. Se quieren ir a dormir. A ver. Pregunta, pregunta, pregunta, pregunta. El que no levanta la mano es porque no se bañó y tiene olor a... Todo con las palmas arriba que nos vamos. Todo con las palmas que nos vamos, que nos vamos. Este tema, vale, se lo quiero regalar con mucho cariño, Jesús. Decilo. Para mi princesita ahí, ¿eh? A ver. Para Nicola Aldana, feliz primavera. Para su mami, Sil. Ahí está, para todas las chicas. ¡Vale! Bueno, con este tema, hicimos nuestro primer show aquí en Escombro, así que... Se lo voy a dedicar para todo el pueblo, Batri. Para todo el pueblo escombriano. Y dice: suena, suena, suena lagrimita, suena lagrimita. Fuerte con la mano arriba a todos, que se escuche Escombro. ¿Cómo dice? Sé que escondes una pena. ¿Cómo? La limita tu tristeza, te está haciendo mucho mal. Para Morosini, ven conmigo, la limita, buscando a su ser amado, así te puedo olvidar. No temas la vinita de volverte a enamorar. Y las manitos arriba, todos ustedes dicen: lagrimita. ¿Cómo, cómo? Chiquitita, por amor lo diste todo y no recibiste nada. Lagrimita, lagrimita, por el cariño de siempre. Simplemente tu grupo amigo Jesús, Jesús y su grupo Ventura. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Gracias, Jesús. Gracias, Matrix. Jesús y Matrix. Levante la mano, Jesús y Matrix. Muy bien. Gracias, chicos.